Las 8 de la mañana, 8 minutos en la República Argentina. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale en nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol. Vamos a hablar de economía. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien, mi amigo. ¿Cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, ¿qué pasa? ¿Al final es feriado puente o no es feriado puente? No, no es feriado puente. No es feriado puente. Está bien. Qué pena, ¿no? O sea que el viernes salimos normalmente, le decimos a los oyentes. Sí, el viernes, por suerte, estaremos trabajando. Exactamente. Bueno, digo, porque ahí estaban discutiendo si era feriado puente, si no ponían feriado puente, en definitiva. Bueno, no hay feriado puente. No hay feriado puente. A laburar todo el mundo el viernes. Exactamente. Qué lástima. Bueno, sigamos. Jorge, vos sabés, cuando estábamos haciendo la producción del programa, teníamos alguna duda. ¿Por qué? Porque muchos de los temas económicos son temas repetitivos y los oyentes que nos vienen siguiendo ya los deben haber escuchado. Es decir, volver a hablar de que hubo récord de recaudación tributaria en el mes de junio con una suba del 34 es volver a decir que está en consonancia medianamente con la inflación. Exacto. O sea, de eso no vamos a hablar, es un titular. Exacto. Segundo, un montón de gremios están cerrando por arriba del 30%. Bien. ¿Sí? En general, pasó con camioneros, pasó con gastronómicos, seguramente vaya a pasar con aceiteros, pasó con caucho, tema sanidad también, pero están todos en consonancia con lo que nosotros también veníamos hablando de esa vueltita de tuerca que le estaban dando para poder cerrar por encima del techo que había puesto el gobierno. Uh-huh. ¿Sí? Ese escalonado, vamos a llamarlo así, ese escalonado con algunos adicionales. O sea, ese es un tema, punto, lo dejamos, ya está, sepan qué está pasando. Y empezamos a buscar a ver qué temas de fondo podíamos llegar a hablar por encima de lo que ya algunas que otras veces hemos hablado. Un temita rápido, vamos a dejar dos temitas rápidos, ¿sí? Y después vamos a un tema de fondo que van a ser los ahorros, ¿ok? Como temita rápido, hay un informe que empezó a circular en el día de ayer donde los habitantes de la provincia de Buenos Aires estamos sufriendo, vamos a llamarlo así, la presión tributaria más grande de la República Argentina. Uh-huh. Es decir, que en la provincia de Buenos Aires, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, con nuestros impuestos, somos los que más pagamos en relación a los de otras provincias. Bueno. Tenemos un pequeño récord, si querés llamarlo así. Bueno, qué lindo, ¿no? Sí. ¿Qué esperanza me dan para los próximos 4 años? Como temita corto, digamos, ¿no? Sí. Como temita corto, ¿te acordás que hace...? Mira, este me dejó un déjà vu, este tema. A ver. ¿Te acordás que hace unos cuantos meses atrás, en algún momento, hablamos de IOMA, inclusive vos planteabas el tema de IOMA, sí, cómo se manejaba IOMA, y hablamos de algún que otro, vamos a llamarlo así, mal manejo con el tema de algunos reintegros y todo lo demás? Uh-huh. Bueno, 6 personas... Quiero decirle que por suerte no tengo más IOMA. Bueno, me alegro por usted. 6 personas, Jorge, sí, fueron detenidas. O sea, IOMA es Instituto Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. Porque vamos a seguir hablando de la provincia de Buenos Aires. A ver. 6 personas fueron detenidas bajo sospecha de integrar una banda que funcionaba, ¿sabes dónde? En el IPS. Ah, mira vos. En el Instituto de Previsión Social. ¿Qué es el Instituto de Previsión Social? La caja de jubilación de los bonaerenses. ¿Qué hacían estos muchachos? Falsificaban trámites jubilatorios, todos iguales, de las categorías superiores del Poder Judicial. Ah, mira vos. ¿Mm? La investigación se inició a raíz de una denuncia, esto vale decirlo también, presentada por el mismo titular del organismo, ¿eh? ¿Está claro, no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacían estos muchachos? Conseguían a una persona para hacerla pasar con ayuda de alguien de adentro del IPS como magistrado y así solicitar la jubilación. Uh-huh. ¿Ok? Sí, sí. La presentación abarcaría desde la categoría 20 en adelante del Poder Judicial, que estamos hablando de categorías altas, que son como si fuera juez de cámara, ¿no? Uh-huh. Donde las jubilaciones de estas personas rondan los 50.000 pesos mensuales. Ah, pero yo me quiero jubilar. Pero si a su vez tenía que cobrar el retroactivo, esos retroactivos iban entre 500 y 900.000 pesos. Claro. Ahora, Ahora bien, del monto obtenido, del monto cobrado, a la persona utilizada como falso funcionario, está claro, ¿no? Sí, sí. Le entregaban 1.000 pesos. Clarito, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, muchos voceros... O sea, el muchacho se hacía de casi un palo y por 1.000 pesos. Exacto. Buen negocio. Un negocio. Repito, hay 6 detenidos, de los cuales hay funcionarios del IPS, algunos de adentro que trabajaban en el IPS, otros no. Los que prestaban el nombre, por decir de alguna forma, en gran medida son personas humildes. En algunos otros nombres eran allegados a esta bandita, vamos a poner este nombre, que repito que necesitaban una persona para que le preste el nombre y de esa forma tramitar esta jubilación trucha. Bien, le propongo hacer un punto. Escuchame bien, para. Bueno. Déjame que yo termine con esto. Esto fue entre el año 2013 y 2014. Sí. Lo investigaron solamente en 3 ciudades, en La Plata, uh-huh, en Bransen y en Mar del Plata. Pero el dato que nos pasan ayer a la tarde es que van a extender la investigación, ¿sí?, a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Bien. Digo, esto indudablemente ocurre por falta de controles serios dentro de lo que es la normativa del Estado. El problema... Sí, o controles que llegan tarde, diría. ¿Cómo? O controles que llegan tarde. Exacto. Digo, el problema, vaya a saber uno cuánto tiempo hace que operaban de esta forma, ¿no? Digo, el problema, más allá de la falta de controles, es que a veces se confunde hacer controles más efectivos con burocratizar más las cosas y termina pagando el usuario, digamos, ¿no? El tipo que después tiene que jubilarse. Ah, claro, por supuesto. Y así están la mayoría de los trámites en el Estado, digamos, ¿no? ¿No? Sí, no tengas ninguna duda. Bien. Lamentablemente, como vos decís, muchas veces para tener más controles, lo que terminás haciendo es, burocratizar más el sistema. Bien. Casi digo una guasada. Sí. Estaba viendo una publicidad del gobierno sobre los libros de sueldos digitales. ¿Los vio usted? Sí, es un tema que se viene. Es un tema... todavía está en anuncio, la AFIP de a poco va dando respuestas a algunas consultas que se están haciendo. Ajá. Y lo que se viene es, precisamente, así como nosotros alguna vez cuando salimos hablando hace un tiempo atrás de lo que es el régimen de factura electrónica, sí, y explicamos todo lo que era el régimen de factura electrónica, sí, y el que nos escuchó le dijimos, recuerden que esto termina en la liquidación de IVA en el momento, ¿sí? O sea, desde la página propia de AFIP va a salir la declaración jurada de IVA. Bien. No tenga ninguna duda. Bien. ¿Cuáles son los beneficios de esto, Gabriel? Jorge, sí. Este régimen del libro electrónico es porque se va a hacer a través de la página de AFIP. Bien. Entonces, cuando uno carga los datos para hacer todo lo que sería el formulario que se llama 931, que es el formulario con el cual se pagan la parte jubilatoria, aportes, la parte de obra social, todos los aportes, uh-huh, automáticamente también me genera lo que sería el libro digital, uh-huh, para que quede claro, ¿sí? Tendré que cargar algunos datos más en la base de datos en la página de AFIP, y de ahí puedo imprimir el libro digital. Bien. O sea, Jorge, lo que estamos migrando, diría yo, es a que se haga todo desde la página de AFIP. Bien. ¿De algún beneficio debe tener, supongo? Para la AFIP, por supuesto, tiene el control de todo. O sea, la AFIP va a saber permanentemente cuánto vendiste, o sea, con el tema de factura electrónica va a saber permanentemente cuánto vendiste, cuánto compraste, como ya tiene los datos de los bancos, va a saber cuánto pagaste, cuánto cobraste, uh-huh, y ahora va a tener el tema de todos los datos de los sueldos, por supuesto. Bien. ¿Ahora cómo es? ¿El libro? Claro. Se imprime para afuera. ¿Cómo? Se imprime para afuera. Cada uno tiene su sistema de liquidación de sueldos, uh-huh, y el sistema de liquidación de sueldos le permite imprimir el libro sueldo a través de las hojas rubricadas que entregará el Ministerio de Trabajo. Bien. Bueno. Bien, estaba mirando la publicidad hace unos días y digo, bueno, vamos a preguntarle a Ismael sobre sí, esto. Sí, sí, a ver, fue un anuncio, estamos en lo que se llama el tiempo de ventana en el cual se hacen consultas al respecto. Bien, a ver, ¿para el trabajador trae algún beneficio? No. Es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente igual. Bueno. O sea, lo único que lo, el único beneficio, digamos, será para la AFIP, digamos, ¿no? Que sí, o el, todo o el, más rápido, digamos. Eso, o el trabajador, la única le puede llevar un poco más de tranquilidad en el sentido que el patrón está más controlado, nada más. Bueno, ¿y los contadores siguen teniendo laburo o no? O... Y mira, yo te diría que la profesión estamos en un proceso migratorio donde de a poco todo lo que es lo fuerte de la profesión en el interior, que es la liquidación de sueldo y la liquidación de impuestos, está yendo a hacerse cada vez más online desde la página de AFIP, con lo cual la profesión está en un proceso de cambio, te diría. Ajá, bueno. Bueno, será para otro tema, para otro día. Exactamente. Si le parece. Bueno, disculpe que lo saqué. No, ¿me voy a tener un tiempito, no? Sí, sí, métale. Dale, vamos a hablar del ahorro. ¿De quién? Ahorro. Ajá. Dicen que el ahorro es uno de los cuatro pilares fundamentales de las finanzas personales. Uh-huh. ¿Cuáles son los cuatro pilares del bolsillo nuestro? Ahorro, gastos, ingresos e inversión. Hoy vamos a hablar de ahorro. Uh-huh. El problema es que en el ámbito de la enseñanza primaria y secundaria, la teoría del ahorro personal no se desarrolla en profundidad y más tarde la falta de conocimiento en la materia hace que nos comportemos de forma, yo diría, más intuitiva que racional, y muchas veces se cometen errores al dejar que las emociones tomen el control de la situación. Uh-huh. El resultado es un escenario totalmente opuesto al que habíamos idealizado. ¿Por qué? Porque el ingreso nunca alcanza para cubrir los gastos y el ahorro se parece más bien a una zanahoria que tengo adelante. Uh-huh. Y que se va cubriendo cada vez que avanzamos hacia ella. El ahorro no es ni más ni menos que el acto de guardar dinero y no utilizarlo hasta que llegue el momento que yo quiero o hasta que una necesidad me obligue a hacerlo. En las nuevas corrientes que hay de finanzas personales se lo suele tratar como un pago que uno se hace a uno mismo. ¿Está claro, no? Sí, sí. Es como decir que yo me vuelvo a pagar, por decirlo de alguna forma. De acuerdo a esta línea de pensamiento, el ahorro equilibrado se presenta como una correcta ponderación de tiempo futuro y presente al mejorar la calidad de vida actual y la que tenemos pensada. Uh-huh. A partir de ahí, podemos hablar de que hay cuatro formas de ahorrar. Entonces, vamos detenidamente acá. Primera, ahorro para consumo. En esta categoría se asocia con el ahorro destinado a la compra de un bien o de un servicio específico, como puede ser, qué sé yo, un nuevo celular, un cambio de auto, un viaje, por ejemplo. El ahorro para consumo difícilmente nos va a hacer más ricos, pero al menos nos va a servir de entrenamiento para poder modificar nuestros hábitos en general y lograr con ellos objetivos superadores como lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué significa esto? Digo, a ver, yo en el verano me quiero ir de vacaciones a tal lado, pero para poder irme necesito plata. Entonces, hoy me ajusto el cinto para poder tener esa plata. Entonces, este ahorro para consumo me da el ejercicio de ajustarme el cinto. Bien. ¿Ok? La segunda forma de ahorro que vamos a hablar es el ahorro patrimonial. Uh-huh. Es el ahorro, vamos a llamarlo así, en forma de propiedades, en forma de ladrillo, en forma de vehículos, o en forma de cualquier otro bien que mantenga el valor. En el caso de que exista una hipoteca o crédito prendario, el bien en cuestión no puede ser considerado un ahorro patrimonial hasta que se haya cancelado la deuda. Uh-huh. Porque si yo saco un crédito para comprar una casa y digo, esta casa es mía, el ahorro, estoy equivocado, porque si no pago el crédito, la casa va para el banco. Uh-huh. Entonces recién va a ser ahorro cuando termino de pagar. Uh-huh. Mucha gente tiene la costumbre, y te diría que algo peligrosa, de intentar hacer crecer su patrimonio a través de la compra de bienes a crédito excesivo. ¿Está claro, no? Uh-huh. A crédito excesivo. Esta forma de operar solo funciona cuando el ingreso crece mes a mes, que es la única manera de afrontar las obligaciones. Uh-huh. Los intereses y los gastos sin entrar en un default. Esta modalidad mentalidad de ahorro es frágil porque ante un simple imprevisto toda la estructura puede desmoronarse como un castillo de naipes. Entonces, algún me la apunto con esto, aquellos que tomaron crédito a tasa fija, aquellos que tomaron los créditos del Procrear, eso sí pueden pensar que en un futuro eso va a ser un ahorro patrimonial. Pero aquellos que tomaron crédito con tasa variable, si la tasa le corre por arriba de lo que le aumenta el sueldo, están en problemas. Claro. La tercera forma de ahorro es lo que se llama ahorro para emergencias. ¿Qué es esto? Es la disposición de un monto líquido, de un monto de fácil disponibilidad, que muchas veces se dice, bueno, a ver, ¿cuánto tiene que ser el ahorro para emergencia? Y en algunos casos nosotros decimos, bueno, a ver, pensá y tratá de tener ahorrado entre 3 y 6 meses de ingresos. ¿Se entendió, no? Sí, sí, sí. ¿Eso qué nos permite? Nos permite afrontar con mayor tranquilidad situaciones adversas, como puede ser un despido laboral, como puede ser la merma en las actividades comerciales o una súbita caída de ingresos por cualquier otro motivo. Este ahorro para emergencia no es el objetivo final y tampoco debe considerarse un ahorro para la jubilación, ya que con esto estamos privilegiando tendría un acceso inmediato por sobre el rendimiento que podría obtenerse si esa plata, si esos fondos, los tuviéramos movilizados más tiempo. Es decir, esto es decir, tengo esto por cualquier cosita que me explote. Como decían, por ejemplo, nuestros abuelos, yo tengo esta platita por si mañana me enfermo. Claro. Entonces, ese es el ahorro para emergencia. Y el último tipo de ahorro que vamos a tener, o que se puede hablar, es lo que se llama el ahorro para el retiro. Este es definitivamente el ingreso más productivo de todos y se logra al separar todos los meses un porcentaje específico del ingreso. Y ese porcentaje específico, tratar de colocarlo, tratar de invertirlo en algo que me dé algún rendimiento, en donde deberá permanecer hasta el momento de retirarnos del mercado laboral. El ahorro para el retiro es importante y va más allá de los factores exógenos como la inflación u otras adversidades de la coyuntura y de factores endógenos como pueden ser nuestros conocimientos sobre inversiones o finanzas en general. ¿Por qué salió este tema en la columna? Porque una vez más, en el mes de junio y los primeros días de julio, fue récord la compra de dólar de ahorro en Argentina. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar hablando del ahorro y en alguna otra columna de los próximos días vamos a tratar de hablar de qué hacer con esos ahorros. Este ahorro para el retiro es un tema recurrente cuando vos empezás a hablar con una persona que tiene 50 y largos. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí se dan cuenta que por ahí no tiene un ahorro y que como la jubilación va a ser menos que lo que está cobrando hoy, va a tener que bajar el nivel de vida que viene trayendo. ¿Se entendió, no? Sí, sí, sí, claro. Con lo cual recién ahí se dan cuenta cuando uno podría haber empezado a ahorrar de más joven, por decirlo de alguna forma, y eso hacerlo trabajar. Entonces, tenemos cuatro tipos de ahorro, ¿sí? El patrimonial, el de emergencia, el de consumo y el de retiro, cada uno tiene sus especificaciones. En conclusión, y con esto vamos cerrando, Jorge, diferenciar entre los distintos tipos de ahorro nos permite ahorrar con conocimiento e inteligencia y transformar el acto de conservar el capital en un generador de riqueza. La riqueza, en esta visión, está asociada a la cantidad de tiempo que podemos continuar con nuestro nivel de vida, prescindiendo de los ingresos mensuales y utilizando exclusivamente lo ahorrado a lo largo de nuestra vida laboral. Es decir, lo que estamos queriendo decir con esto es que esta columna estuvo dedicada al ahorro, el abrir la cabeza y decir el ahorro es algo fundamental en la medida de nuestro nivel de vida, y como dijimos alguna vez en alguna columna, también el ahorro tenemos que pensar al revés alguna vez, y no que decir, este mes me sobró esto, guardo esto, sino cuando ni bien cobro el sueldo, sacar una parte para el ahorro y tratar de vivir con el resto. Bien. Después, repito, en las semanas venideras, vamos a hablar de eso que logré ahorrar, mucho, poco, no importa, Argentina de hoy. Bien, bien. Bien, Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo el viernes. Hasta el viernes. Adiós, adiós. Muchas gracias. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias.